Conoces en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Estas son las mañanitas. Felicidades a Carlos Guillén, el secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Ayer cumplió años. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es 26 de septiembre del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Le enviamos un afectuoso saludo al licenciado Jesús Luna, quien brinda asesoría legal gratuita en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Nos está escuchando, ya está mejor, ya recibe algunas llamadas, se sigue recuperando de su operación, todavía está convaleciente, pero mejor. Le deseamos que se recupere pronto. También enviamos un saludo a Andrea Luna, quien es su hija del licenciado Jesús Luna y colabora voluntariamente en Frecuencia Laboral. Y a toda su familia deseamos que pronto esté con nosotros. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar que hoy se cumple un año de que desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, entre la tarde del 26 de septiembre y 2 de la tarde del 27 de septiembre del 2014. Hubo un operativo conjunto en el que participaron policías federales, policías estatales, policías municipales de Iguala y Cocutla, así como elementos del ejército y del CISEN, además de grupos de narcotraficantes, en el que murieron otros 3 muchachos y quedaron heridos 14, según la investigación que realizaron y documentó el grupo interdisciplinario de expertos de la ONU, y hasta ahora no se ha hecho justicia plena. La impunidad y la acción conjunta de corporaciones policíacas, militares y de inteligencia del gobierno federal son dos coincidencias que tiene el periodo de la Guerra Sucia contra grupos subversivos en México, que abarcó de 1968 a 1980, y el caso Ayotzinapa en el 2014, opinó el doctor Enrique González Ruiz, quien elaboró el programa de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de la Ciudad de México y actualmente es el presidente de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Dijo que se han enturbiado y obstruido las investigaciones y han desaparecido pruebas. Evitar que se identifiquen a quienes dieron las órdenes durante el operativo en el que se cometió un delito de lesa humanidad. Se va a realizar una gran marcha para rememorar este hecho y van a estar los padres de familia, quienes llegaron a la capital del país el miércoles 23 de septiembre del 2015. Al día siguiente se entrevistaron con el presidente de la República, quien les propuso crear la Fiscalía Especial de Búsqueda para Personas Desaparecidas. Originalmente ellos rechazaron esa propuesta y ayer realizaron un ayuno de 43 horas a partir de las 7 de la tarde del jueves y duró 43 horas por cada hijo que desapareció. Ayer concluyó. Sí, el ayuno concluyó ayer a las 2 de la tarde y ofrecieron una conferencia de prensa en la que su abogado Vidulfo Rosales Sierra aclaró si están de acuerdo en que se constituya la Fiscalía Especial de Búsqueda para Personas Desaparecidas, pero se debe consultar con los familiares de las víctimas, y se quejó de que el presidente Peña Nieto no haya resuelto ninguno de los 10 compromisos que hizo el año pasado. Decía el representante de la ONU en México, uno de los representantes, Alan García, que debería crearse la Fiscalía de Búsqueda y Encuentro, porque de búsqueda pues casi nunca los encuentran. Dice que es muy difícil que encuentren a un desaparecido. Vamos a escuchar lo que dijo Vidulfo García, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa. Y ayer por la tarde estuvieron en el SME. Sí, ayer se presentó un documental largo que fue elaborado por varios artistas e intelectuales, y también contó con la presencia de una de las madres de los 43 normalistas desaparecidos. También estuvo Vidulfo Rosales ahí, y se le explicó a los trabajadores que llegaron a ver este video, que era un video de reflexión, y además al final se hizo una colecta, que los mismos que lo elaboraron plantearon que de las colectas que se hicieran, porque se estuvo pasando casi en todo el país, en distintos lugares, la mitad de los recursos económicos es destinado para los estudiantes de la escuela rural, y la otra mitad es para los costos de producción, que fue, es un video de mucha reflexión, donde hay personajes que explican qué es lo que ha estado pasando en el país, cuál es el escenario, cómo desde el Estado han estado criminalizando a las escuelas rurales. Sin embargo, también han salido funcionarios del gobierno de las escuelas rurales en varias partes de nuestro país. Es un video que dura aproximadamente 25 minutos y vale la pena observarlo, porque se refleja la situación en la que los estudiantes viven en estas comunidades, y además es parte del proceso de la Revolución Mexicana, cuando la distribución de las tierras, ¿no?, de la reforma agraria, y es lo que consiguieron los campesinos para que los hijos de los campesinos, de los indígenas, pudieran estar en las escuelas. Entonces es un video que vale la pena observarlo, ahí estuvieron. Y fue, después hubo una reflexión sobre el mismo tema, hubo varias participaciones de los que estuvieron ahí presentes. ¿Y ese video lo van a seguir transmitiendo en el SME? Sí, de hecho ya lo tenemos en lo que es la página del sindicato, después de que se presentó ayer, entonces ya lo subimos. Hay que bajarlo de nuestra página, es www.sme.org.mx, y vale la pena, es para reflexionar de todo lo que pasó, porque hay testimonios de los propios estudiantes que estuvieron ahí en el lugar de los hechos y que se salvaron de que fueran asesinados, pero explican perfectamente sobre los retenes que hubo de militares, retenes de policías federales, policías estatales y gente del crimen organizado. Cuando los atacan por primera vez, muchos corrieron por todos lados, algunos llegaron a clínicas particulares y inmediatamente llegó gente del ejército. Les quitaron los teléfonos a los propios estudiantes. Entonces se observa que hubo participación de las distintas fuerzas armadas de este país. Sí, ahora los expertos que están participando en el diplomado con miras a la maestría en derechos humanos de la Universidad de la Ciudad de México, lo que dicen es que debemos decir los nombres de pila y el apellido de quienes participaron o quienes se sospecha que fueron los que dieron las órdenes, porque dice que ya hasta le está gustando que se diga es crimen de Estado, porque así queda diluido. ¿Quién es el Estado? O sea, ¿quién de todos? Y entonces, bueno, a ver si van saliendo los nombres para irlos diciendo, que se les investigue por lo menos, porque de ahí de la investigación de los expertos de la ONU se señala que uno de los choferes que fueron llevados al Ministerio Público dijo que a él lo agarraron los narcos y lo llevaron ante un señor de una Casa Blanca que está ahí en el centro de Iguala, con barba, fornido, que se veía que hacía ejercicio, y que dio la orden, pues ya llévenselo, ya saben a dónde y ya saben qué hacer. Y después se arrepintió y dijo, bueno, déjenlo ir. Pero a ese señor nunca lo han mandado llamar ni lo han buscado, a ese de barba bien cuidada y fornido. ¿Quién será? Que fue uno de los que dio la orden. Y a un año, pues prácticamente pues no hay ningún dictamen de los que tienen, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? O sea, ¿cuántos han detenido? Está el presidente Abarca con su esposa, Ángel Aguirre, tranquilamente, no se sabe su paradero, fue exonerado. Y entonces vemos que es toda una complicidad desde el Estado mexicano, de los tres poderes, desde el Ejecutivo, desde el propio gobierno del Estado, los presidentes municipales, toda esa estructura involucrados en esta desaparición forzada. Por eso prohibido olvidar, y desde Frecuencia Laboral nuestra solidaridad para los padres de los normalistas desaparecidos. Es una desaparición forzada por el Estado, así tenemos que nombrarla, y seguir luchando porque se esclarezcan los hechos y aparezcan con vida los 43 estudiantes. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el salario mínimo? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o lada sin costo 01 800 581 82 48, y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. y le recordamos que todavía tenemos gorras del décimo aniversario de Frecuencia Laboral, para que nos llamen si quieren una gorra del aniversario. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Ayer, viernes 25 de septiembre del 2015, se cumplió el plazo para que los investigadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, con sede en Cuernavaca, Morelos, pusieran las banderas de huelga. Eso porque están reclamando que se firme el contrato colectivo de trabajo, pero llegaron a un acuerdo con la parte patronal y decidieron prorrogarla bajo el compromiso de que inicien las negociaciones para esta firma de su contrato colectivo de trabajo. Investigador Rafael Espinosa Méndez, secretario general del sindicato del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Buenos días, bienvenido al RIN Laboral. Muy buenos días, ¿cómo está Rafael? Buenos días, compañeros de Frecuencia Laboral, muy bien. ¿Cómo ve el arreglo? ¿Fue bien recibido por sus compañeros? ¿Ya han hecho otras prórrogas y no les han cumplido? ¿Qué van a hacer ahora para que les cumplan? Sí, esta es la segunda prórroga del estallamiento a huelga. Nuestra base, la Asamblea General Permanente, estuvo en asamblea durante prácticamente todo el día, ya que la audiencia de conciliación comenzó a las 11 horas y terminó hasta las 9:30 horas PM, hasta que hubo este acuerdo con las autoridades del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El acuerdo se dio derivado de que se están comprometiendo las autoridades del instituto ya a tener una negociación seria para iniciar la revisión del proyecto de nuestro contrato colectivo de trabajo. Se iniciará esta semana que viene una mesa de trabajo donde se planteará principalmente iniciar con las prestaciones. Esto derivado de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como sabemos, cierra presupuestos en el mes de noviembre, y comenzaremos a revisar esta componente para poder proponer en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de prestaciones. Quiero señalar que ya se había tenido una mesa de trabajo con las autoridades del IMTA y se acordó bilateralmente lo que es la curva salarial específica. Esta se encuentra ya en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para ser transferida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. La componente de prestaciones es el complemento a esta curva salarial específica y esperamos que Hacienda las apruebe y con esto lograr el descongelamiento del salario de 250 investigadores, que hasta el día de hoy llevamos prácticamente 15 años de congelamiento salarial. Sí, bueno, nos decía que no les querían dar el incremento salarial y eso los obligó a ustedes a formar su sindicato y a pedir que haya un contrato colectivo de trabajo. Sí, antes de ser sindicato nosotros tocamos muchas puertas en donde se decía que era justa nuestra demanda. Sin embargo, no existía avance alguno. Y la solución única que se encontró fue formar un sindicato democrático e independiente, y es así como el 10 de mayo del 2013 la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorgó el registro sindical 6214 como un sindicato del apartado A del artículo 123. Las autoridades del instituto se han opuesto naturalmente a la formación de este sindicato, argumentando de que somos, por decreto de creación, apartado B de dicho artículo constitucional. Sin embargo, por jurisprudencia, 1996, y aparte, por el artículo 123, apartado A, sabemos que somos un sindicato de dicho apartado. Muchas gracias a Frecuencia Laboral. Quiero señalar que el instituto interpuso una demanda de nulidad contra nuestro registro. Esta demanda la perdió en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se amparó el instituto. El día 24 salió la resolución del 17º Tribunal Colegiado en donde le niega el amparo al instituto. De tal manera que esto ratifica nuestro registro sindical como un sindicato del apartado A. Y es precisamente este punto medular que está obligando a la institución a que vayamos en el rumbo de firmar el contrato colectivo de trabajo. Esta información más detallada, con gusto la enviaremos a Frecuencia Laboral y agradecemos este apoyo solidario que nos han mostrado las organizaciones de la Nueva Central de Trabajadores, del Pacto Morelos, ya que estuvieron presentes el día de ayer en nuestra institución para el apoyo en caso de haber estallado la huelga. Los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas son de los compañeros que más nos han apoyado y agradecemos mucho esta solidaridad fraterna de todos estos compañeros de los sindicatos democráticos e independientes. Así es, bueno, pues hasta la próxima. También ha estado ahí el SUTIN, ha estado el sindicato de Chapingo. Ha habido mucha solidaridad con ustedes, que bueno, nos da gusto. Gracias, hasta la próxima. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, buenos días. Buenos días. Bueno, hay llamadas del auditorio, pero también tenías alguna pregunta que querías informarle a los que nos están escuchando. Sí, precisamente a propósito de esto del apartado A del artículo 123. Bueno, se supone que ante la Constitución, ante la ley somos iguales, pero resulta que no. Hay regímenes de excepción y se crea un apartado B, considerando que los trabajadores al servicio del Estado tienen otro estatus. Y esa excepción pues los margina de muchas prestaciones, de muchos derechos. Entonces, en esta circunstancia, la administración pública se organiza de manera federal o estatal, de manera centralizada y descentralizada. Es decir, hay organismos centralizados que son todas las secretarías de Estado a nivel federal, y a nivel estatal pues son las secretarías que crea cada, en el DF o en cualquier estado de la República. Y hay organismos descentralizados que, aunque pertenecen presupuestalmente a Hacienda o al presupuesto de tesorería, en el caso del DF, pero su descentralización obedece a que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, y eso los hace distintos. Entonces, por eso, en esta idea que tuvo el legislador, pues, que también es un motivo de que no nos veamos juntos, aparte de los trabajadores del servicio del Estado y los trabajadores en general, es esa marginación del régimen de excepción de apartado A a apartado B. Entonces, Los del apartado A son todos los trabajadores en general, unos federales, otros locales. Y en el caso de los registros sindicales, se toma en cuenta esta cuestión de la descentralización de los organismos. En ese caso, este instituto, igual que muchos otros institutos, la UNAM, la Chapingo, Pemex, organismos públicos descentralizados o paraestatales. Luz y Fuerza del Centro fue un organismo público descentralizado del gobierno federal. Y sí lo rige el apartado A con todos sus derechos. Y la distinción está en que unos pertenecen al gobierno central y otros al mismo gobierno, pero de manera descentralizada por esta cuestión de tener patrimonio y personalidad jurídica propias. O sea que, digamos que los del apartado A tienen más derechos que tienen, los del apartado B. Por ejemplo, esto del contrato colectivo de trabajo se pacta de manera bilateral. Y en el apartado B no. En el apartado B las condiciones generales de trabajo las fija el titular, dice la ley, oyendo la opinión del sindicato. O sea, pues esto no hay bilateralidad. Entonces, por muchos años ha existido eso. Nosotros acabamos de firmar un contrato el año pasado con el INAOE, es otro instituto de investigaciones astrofísica óptica, igual que este del agua, igual que el CIAD, que es de investigación de la emisión y desarrollo, y que no consideraban a los trabajadores académicos como trabajadores. Decían, no, es que tú no eres trabajador. Entonces hubo que hacer marchas, mítines, hubo que emplazar a huelga para obtener el contrato colectivo de trabajo. Lo mismo que se ha pasado a los compañeros. Pero hay una jurisprudencia que se me olvidaba mencionar, la jurisprudencia identificada como la 1 del 86, en donde señala que los organismos públicos descentralizados, aunque pertenezcan al gobierno federal o estatal, por tener patrimonio propio y propiedad jurídica propias, pertenecen al apartado A. Y eso lo han querido quitar también. Muchísimas gracias, Lalo. Bueno, pues nos vamos a ir a Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Barza. También se encuentra en el estudio de transmisiones de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, compañera Marta Medina Gómez, quien es parte del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y para hablarnos de este tema sobre lo que está enfrentando los trabajadores en todo el país con esta agresión al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante, compañera. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, con estos gobiernos neoliberales capitalistas y con su nuevo orden mundial económico, dentro de su paquete de reformas estructurales a nuestro pueblo, a México, pues obviamente la salud no iba a quedar exenta de ello. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Se ha creado a nivel nacional MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y el Derecho a la Salud, dado que ya fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados en la 62 legislatura, la que acaba de salir, la reforma a la salud, lo cual implica que todos los mexicanos dejamos de tener derecho a la salud pública, como lo marca el artículo 4 constitucional, el 73 en su fracción 17, y obviamente también violentando el artículo 123. A nosotros, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social específicamente, pues desde 2006 vimos la traición total por parte de los líderes sindicales, pseudolíderes sindicales, les he nombrado yo, donde entregan de facto nuestro contrato colectivo de trabajo. De tal forma que en este momento, pues bueno, la situación político-sindical que estamos viviendo los trabajadores del Seguro Social, pues sí, sí es muy delicada. Somos 410 mil trabajadores en activo en este momento, más de 200 mil jubilados y pensionados. Y tristemente, de estos 410 mil que estamos en activo, más de 50 mil nos encontramos sancionados de nuestros derechos sindicales, inclusive hasta de por vida muchos de nosotros, y otros rescindidos de su contrato colectivo de trabajo por luchar, por defender un derecho constitucional como es la seguridad social y el derecho a la salud. Ya está en proceso la entrada de la universalización de la salud. La pretensión del gobierno federal es la unificación de todas las instituciones del sector público de salud, Seguro Social, ISSSTE, Secretaría de Salud y por supuesto el Seguro Popular, creando un seguro universal de salud donde vamos a tener que pagar todos nuestro derecho a la salud. El paquete mínimo básico de atención, y así lo ha dicho el propio presidente, pues consiste en recibir atención, pues la consulta médica, paracetamol o tal vez penicilina o el antibiótico que ellos nos quieran dar, mas sin embargo vamos a tener que pagar si requerimos una cirugía, un parto, atención de urgencias y no se digan las especialidades. En este tenor, pues bueno, a los trabajadores en general de todo el país, ¿cómo nos afecta? Todos los trabajadores cotizamos, por lo menos los que somos derechohabientes del Seguro Social, al igual que los del ISSSTE, cotizamos por semanas para llegar a esa meta que tanto anhelamos muchas veces de una pensión o una jubilación digna. Pues con la entrada de la universalización perdemos de facto ese derecho. El gobierno ha hablado de que es un gasto enorme la derogación para ellos de los pacientes crónico-degenerativos, de tal forma que pues ya le están pesando los adultos mayores. Lamentablemente, la semana pasada, el jueves 17, vimos cómo la Suprema Corte de Justicia aprueba una pensión universal para todos, que viene incluida dentro del paquete de la reforma, a la salud. Y en este caso, sobre lo que están haciendo los trabajadores, porque el sindicato no se observa que encabece una lucha para defender la seguridad social, los trabajadores que tienen pensado hacer los próximos días, bueno, aquí todos los sindicatos que estamos cotizando, que cotizamos al Seguro Social, es una obligación defender el IMSS como una de del patrimonio de los trabajadores, ¿no? Sí, pues quisiéramos que todos los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social ya estuviéramos en la calle. Mas sin embargo, pues el terrorismo sindical, con la complacencia del instituto y el contubernio con el gobierno federal, lo impide. Hablaba yo de la persecución sindical que estamos viviendo los trabajadores, de tal forma que los activos pues están muchos amedrentados, tienen temor a salir a las calles. Lo estamos viviendo ya, el desmantelamiento del Seguro Social ya es un hecho. Ya no tenemos material, no hay medicamentos, los diferimientos al derechohabiente, etcétera, y el golpeteo a la base trabajadora. Mas sin embargo, los muchos, porque sí puedo decir que somos bastantitos los que estamos en esta lucha ya desde hace algunos años y que tenemos conciencia de clase y que sabemos de la importancia de la seguridad social, ya hemos salido a las calles. Lo hicimos el 31 de julio, el día de hoy nos vamos a unir, por supuesto, en esta movilización nacional e internacional con estos, estos familiares de los jóvenes de Ayotzinapa, y tenemos pretensión, por supuesto, que vamos a luchar por la seguridad social en próximos días. Hemos estado informando del tema, es preocupante porque le quieren dar a las aseguradoras privadas, esas que venden seguros para autos, pues nuestro aseguramiento, pero lo vamos a tener que pagar y mucho más caro, por supuesto, ¿no? Vamos a seguir publicando sobre el tema, si nos manda su colaboración por escrito, con gusto la publicamos. Y también póngale ahí un correo electrónico para que si hay más trabajadores que estén en su situación, pues se unan. La próxima semana va a venir otro de sus compañeros para seguir hablando del tema, porque sí es grave. Y bueno, pues en estos momentos vamos a abordar un tema que es que voy a adelantar una nota que teníamos, porque quiero darles a conocer que el 20 de noviembre vamos a presentar un libro sobre los 10 años de frecuencia laboral. Nuestro aniversario es el 12 de octubre, el Día de la Raza. Tanto del portal www.frecuencialaboral.com como de nuestro programa de radio, que es Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y ahí estamos abordando cómo cada sexenio se le han ido quitando, borrando las prestaciones y los derechos a los trabajadores, hasta llegar a esta etapa del semiesclavismo o neoesclavismo, o como le dicen, precariedad laboral, pero en realidad es semiesclavismo. Bueno, el caso es que uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención, porque ese es el futuro que nos van a dejar con las Afores, es el robo que se hizo de los ahorros de los exbraceros para su retiro. Ellos estuvieron desde 1942 a 1964 trabajando legalmente en Estados Unidos y ahorraban el 10% de su salario, y resulta que la llegada de Peña Nieto para ellos fue fatal, porque si ya de por sí no les habían birlado el dinero cuando regresó a México ese dinero. En 1974 lo desaparecieron, luego por muchas movilizaciones lograron que se les diera una mínima parte, que era el 38,000 pesos, pero nunca les han cumplido, siempre han ido con engaños, hasta llegar al gobierno de el presidente Enrique Peña Nieto con Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda, que de plano los borró del presupuesto. Y no es una dádiva, es un adeudo que tienen con los trabajadores de pues expraseros, a quienes no les quieren pagar el dinero que ahorraron para su retiro. Y eso es lo grave, porque yo creo que ese es el futuro de las Afores, Martín. Sí, es muy claro que las reformas que hicieron para modificar la ley del Seguro Social y quitarle todo el tema de la cesantía en edad avanzada y vejez, que antes se administraba por el propio instituto, y dárselo a los banqueros a través de las Afores, es una forma de descapitalizar al instituto. Y con los estudios que se han presentado, pues si bien nos va a los trabajadores cuando te tengas que retirar, apenas te van a regresar un 30% de lo que ahorraste en toda tu vida laboral. Entonces esto es un tema delicado. Me parece que los sindicatos, las centrales obreras independientes, tenemos que plantear una iniciativa de ley que permita, a partir del diagnóstico, retomar o regresar al sistema solidario de pensiones y fortalecer a estos institutos. Ya nos quedó muy claro que todas estas reformas que han venido haciendo desde hace casi 30 años en nada beneficia a los trabajadores ni a los mexicanos. Sí, entonces entrevistamos sobre este tema a uno de los representantes de los exbraceros, que es Efraín Arteaga Domínguez, coordinador general de la Coordinadora Binacional de Exbraceros, quien comentó lo siguiente. Quiero antes que nada felicitar y saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios, a Joel Hernández, el Popeye, quien siempre está aquí dispuesto a apoyarnos en lo que sea necesario, el licenciado Jesús Luna y Andrea Luna, pues que él está enfermo y ella lo está cuidando, al amigo bombero peregrino que sigue en su curso, que dice que ya mero, pero todavía no terminan, está Eduardo Díaz Reguera, que no te preguntamos tus teléfonos y tu correo electrónico por si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Bueno, el teléfono de la opción es 5510-4971 y el correo electrónico es lalitobanda@yahoo.com.mx. Es el propio, pero el del despacho, es codehl@hotmail.com. Bueno, y está Carlos Guillén. Bueno, también está David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que ustedes nos escuchen en su hogar. Martín Esparza, por supuesto, Lourdes Martínez. Aquí estamos colaborando para que usted pueda informarse. Denise, ¿por qué no nos dices el nombre completo de Denise, que nos está apoyando en los teléfonos? Sí, es la licenciada Denise Carmen Moreno Ramírez y colabora también de aquí. ¿Quién más nos está apoyando? Violeta Flores Catalán. Ah, muchísimas gracias a Denise y a Violeta, que nos están apoyando en los teléfonos. Y nos vamos a reír para no llorar. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Eva. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjeme reír. Ay, mamá. Para no llorar. Eva. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar, como dice Rubén Blades en su canción, porque el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se comprometió en abril del 2015, en abril pasado, a eliminar las zonas geográficas A y B, porque actualmente en la zona B ganan 3 pesos menos o 2.50 y tantos menos que en la zona geográfica A. Eso para dejarlo al nivel de la zona A, que es de 70.11 pesos el salario mínimo. Se comprometieron a reunirse el jueves 24 de septiembre del 2015 para firmar ese convenio para que entrara en vigor el día 27, o sea mañana, pero suspendieron la reunión y no se sabe cuándo la van a reanudar, y algunos dicen que hasta dentro de 8 meses. Así es que fue un mito genial, una de tantas mentiras que nos dicen, y que bueno, aunque se lograra, pues es muy poco lo que ingresaría además en los hogares de estos trabajadores, que ganan ahora 66.44 y que aumentaría a 70.9. Nos vamos a más información, Martín. El día de ayer fue el 25 aniversario del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical SILAS, que se hizo aquí en el Museo de Arte de la capital de la República. Estuve presente ahí. Les enviamos un saludo a todos los que están al frente del SILAS y que han hecho gran labor de investigación y de apoyo a los sindicatos. Hubo varias organizaciones del interior de la República, hubo mensajes de organizaciones a nivel internacional. Entonces parece que es un tema relevante porque son los primeros 25 años del SILAS. Y sobre el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, el martes pasado tuvimos una asamblea de reforma de estatutos. Una asamblea que estuvo muy nutrida, la discusión fue importante, una discusión democrática, y al final se tomaron acuerdos para incorporar pues a los trabajadores que van a estar en la cooperativa, los que van a estar en la empresa de generación como miembros activos del sindicato, y también los compañeros que obtuvieron a partir de esta lucha su renta vitalicia, que no es otra cosa más que el reconocimiento de su antigüedad en luz y fuerza para cobrar una pensión para toda la vida. Fue por unanimidad el primer acuerdo, fue en el artículo 7 de los estatutos, se ampliaron para darles plenos derechos a todos los que se han mantenido firmes en la resistencia, y también a partir de un diagnóstico que hacemos de lo que vamos a poder iniciar en la reinserción laboral, que es bajo 2 esquemas, una cooperativa de producción y de servicios, que hay que hacer una reingeniería de procesos de trabajo para ver el objeto, y eso nos va a llevar su tiempo, ¿no? No es mañana, ya empezamos, hay que ver cuáles son las áreas de oportunidades inmediatas que generan recursos para los propios salarios de los trabajadores. Y por otro lado, el día jueves, es un anuncio importante para todos nuestros compañeros, en base a este esquema, el día jueves quedó ya constituida la empresa de generación eléctrica, se llama Generadora Fénix, donde está Mota Angel, esta empresa, y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya con este testimonio es la que va a recibir los bienes de las plantas de generación para su uso y explotación por 30 años, y con esta empresa el sindicato va a poder depositar la próxima semana su contrato colectivo de trabajo. Entonces vamos bien en la negociación a partir del esquema, y eso nos permite fortalecer la unidad de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, se van cumpliendo los tiempos, ¿no? Felicidades, que bueno, nos da mucho gusto, porque es otra lucha en la que hemos participado desde este lado de la trinchera, pero hemos estado apoyando que se restituyan los derechos de los trabajadores electricistas. Y en más información, el poco empleo que se consigue en la Ciudad de México es precario, con salarios que van de 1 a 3 salarios mínimos, o sea, de 70 a 122 pesos diarios, y sin prestaciones sociales, de acuerdo a un diagnóstico que hizo Amalia García, la nueva secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. La funcionaria reconoció que no cuentan con suficientes inspectores del trabajo que verifiquen que las empresas cumplan con sus obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene debido a que no tienen suficiente presupuesto. Son 17 inspectores de trabajo, o sea que no hay realmente inspección, o no significa nada la inspección que puedan hacer. Y Yo le escuché ese argumento de que no había inspectores porque no hay presupuesto, estuvieron diciendo en este foro. ¿Y cómo solucionaron el problema, por ejemplo, la organización Paz de Conchos allá en Coahuila, que tampoco había inspectores para el caso de las minas del carbón? Pues las ONGs participan en la inspección y además se permitió la denuncia anónima, se legalizó la denuncia anónima de los trabajadores que dicen, bueno, aquí ni nos pagan o no nos dan vacaciones, etcétera, etcétera. Y cuando va un inspector, van también las ONGs. Y así no se corrompe el inspector porque es uno de los grandes problemas. Bueno, sobre todos estos problemas que hay en el tema de la seguridad de higiene en el trabajo y de las condiciones laborales y la falta de inspectores, el doctor Pérez Pantoja va a hacer un foro, está organizando un foro en el que están participando varios sindicatos, que es el primer foro nacional en defensa de la salud de los y las trabajadoras, que se realizará precisamente con ese objetivo de identificar cuáles son los problemas que hay en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Martín, ¿ustedes van a participar? Sí, formamos parte de esta convocatoria. Ya está el programa, ya están las bases, están los carteles, la invitación a que los diferentes organizaciones sindicales puedan estar ahí. La idea es presentar testimonios de lo que está pasando en el tema del trabajo con la salud y la seguridad e higiene, porque además de que no hay inspectores, pues la mayor, muchos sindicatos son sindicatos de protección, ¿no? Donde no asumen la responsabilidad de crear las comisiones mixtas de seguridad e higiene que permita que los trabajadores tengan esas condiciones seguras en el trabajo. Y algo que nosotros le hemos puesto mucha atención en el sindicato, de tener esas comisiones mixtas y exigir el cumplimiento de ellas y la supervisión de los lugares, las condiciones de los útiles que deben de tener los trabajadores. En el contrato que vamos a depositar, planteamos perfectamente bien que es una obligación del patrón dotar de los útiles para la ejecución segura de los trabajos. La propia habrá una comisión mixta de seguridad e higiene. Y bueno, este foro es sumamente importante. Le decía yo al doctor Pérez Pantoja que no se quedara nada más como el primer foro. Vamos y hacemos catarsis y denunciamos de lo que está pasando, sino que se tiene que traducir en acciones o en iniciativas de ley para ver cómo está la Ley Federal del Trabajo y cómo los trabajadores planteamos reformas que permitan asegurar la vida de los trabajadores, porque hoy prácticamente cualquier accidente de trabajo te lo quieren pasar como si fuera enfermedad general. Los patrones muy hábiles les dicen a los trabajadores que se accidentaron: no lo reportes, te sigo pagando, y ya cuando regresan a trabajar los despiden tranquilamente. Sí, el foro se va a realizar el 21 de octubre del 2015 en la Casa de Estudios Obreros, que es la Casa Galván, que se ubica en la colonia Roma. Pueden visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com y ahí viene la dirección exacta. Y como ya nos está correteando el tiempo, Carlos Guillén nos va a platicar. Hubo una manifestación de trabajadores del sector aéreo, de pilotos, sobrecargos, en fin, de trabajadores de tierra, porque quieren abrir el espacio aéreo a la competencia comercial internacional. ¿Qué ocurrió ahí, Carlos? La marcha fue antier, de la Terminal 2 a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parece que al gobierno no le basta con haber llevado a la quiebra mexicana empresa de la aviación insignia, sino que ahora lo que se plantea es abrir indiscriminadamente los cielos mexicanos a las aerolíneas extranjeras. Con esto es algo que has hecho en algunos países y ha llevado a las empresas nacionales, a las aerolíneas nacionales, a una situación, pues, en su ínfima expresión. Se habla de la competencia, del libre mercado, etcétera. Bueno, se pretende que compitan 7025 aviones que tienen las empresas, las aerolíneas norteamericanas, con 318 aviones nacionales. Esto es, ni siquiera se preocupan, ya no digamos por los trabajadores, ni siquiera por las empresas de capital nacional. Esto es parte de una política general. En energía se favorece al Departamento de Energía de Estados Unidos, en salud se favorece a las grandes empresas de seguros, etcétera. Bueno, también en el espacio aéreo se pretende entregar a las empresas extranjeras. Esto es parte de la política que sigue el gobierno, y los trabajadores de la aviación están dando la lucha en defensa del espacio aéreo mexicano. Es hora de irnos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.